el indulto y el punto final. Recibimos en el aire de Panorama a nuestra amiga Gabriela Taborda Varela. Estimada, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, te escuchamos. Bien, bueno, porque recién se escuchaba entrecortado. Bueno, aquí estamos en unos días previos al 10 de diciembre, a este domingo en donde asume el señor Javier Milei de este sistema libertario que empezaremos a vivir después del 10 de diciembre. Y en la columna, y continuamos acá con la pedagogía de la libertad frente al sistema libertario, y en la columna La democracia como bandera, haremos un poquito de historia, y sé que para hacer historia hace falta mucho tiempo, así que es más bien como una pequeña reflexión que me viene trabajando adentro mío desde que tenemos la presencia de este nuevo sistema de gobierno. Y como dije, haremos historia y reflexión de cómo es este círculo en que se mueve la economía, por lo menos en Argentina. Empezaremos con el sistema capitalista que tiene muchos siglos y es el que gobierna a casi el mundo entero. Tiene como característica principal el dominio sobre las clases trabajadoras, el individualismo, y responde a las grandes potencias y mercados internacionales. Entra en tensión con gobiernos con tendencia más popular y de cortes socialistas. Entonces, a raíz de esto que estoy diciendo, me puse como a leer un poco sobre las crisis del sistema capitalista. Históricamente en Argentina, el sistema capitalista ha experimentado cambios significativos que reflejan el pulso y la tensión entre políticas de corte más socialistas y aquellas que favorecen la apertura a los mercados internacionales. Durante la época de Perón, en el siglo XX, se implementaron programas que buscaban reducir la brecha entre las clases sociales, proporcionando acceso a servicios como educación gratuita, salud pública y tierras para viviendas. La colaboración de Evita también permitió el voto femenino y libros para todos y todas. Los hijos de los obreros tuvieron la posibilidad de seguir una carrera en la universidad. Estos enfoques más socialistas pusieron en jaque a las dinámicas capitalistas, llevando a una mayor participación de la industria nacional y afectando de alguna manera a los mercados internacionales. Sin embargo, este intento de justicia social se ve truncado por un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, que da paso a la cruel dictadura cívico-militar. Y acá me freno porque algunos sostienen que la dictadura fue cívico-militar, otros sostenemos que la dictadura fue cívico-militar, empresarial y eclesiástica. Y cuando digo empresarial es porque justamente estamos hablando de los mercados y cómo los mercados internacionales necesitan apoderarse de ciertos países como el nuestro, que tiene una riqueza infinita. Entonces, yo voy a decir que la dictadura fue cívico-militar, empresarial y eclesiástica. Por supuesto, sabemos que la iglesia siempre estuvo ahí. Durante este periodo oscuro, 30.000 personas desaparecieron y la economía quedó quebrada. Con la llegada de la democracia, con el doctor Alfonsín de presidente, intentó reacomodar la situación del país, aunque la hiperinflación afectó catastróficamente al pueblo. Y acá, con el neoliberalismo bajo el presidente Menem en los años 90, se privatizaron empresas y sectores claves, poniendo en riesgo servicios esenciales como la educación y la salud pública. También, digamos que este sistema del 1-1, el peso, un peso, un dólar, un peso, también favoreció a que el sistema económico también se viera afectado en los próximos gobiernos. La llegada de Néstor Kirchner en el 2003 marcó un retorno a políticas más orientadas hacia la justicia social, fortaleciendo la economía interna y saldando deudas internacionales. Esto es, no olvidemos que Néstor fue el que saldó las deudas que nos dejó la dictadura y nos dejó el neoliberalismo de Menem. Este periodo fue seguido por gobiernos peronistas que buscaban mejorar las condiciones de las clases menos privilegiadas, restableciendo servicios como la educación y la salud pública. Sin embargo, esta alternancia entre enfoques socialistas y capitalistas ha provocado una crisis recurrente en el sistema capitalista, poniéndolo en jaque y poniéndolo en un sentimiento de crisis. Los mercados internacionales, al perder influencia durante los periodos más socialistas, parecen buscar un retorno al status quo, a través de líderes que promueven políticas capitalistas como privatizaciones y ajustes económicos. En este ciclo en el que estamos viviendo, los gobiernos anteriores que no lograron gestionar medidas económicas efectivas, y acá tenemos que también hacer una reflexión de un poquito de mea culpa, Alberto, no te vayas sin saludarnos, Alberto, pedirnos perdón también, contribuyeron a la creación de un presidente con discurso polarizador y favorecedor de los intereses internacionales. Este líder que vamos a tener ahora como presidente, al adoptar un enfoque individualista y negacionista en temas clave como la dictadura y el cambio climático, podría servir a los intereses de los mercados internacionales, perpetuando la brecha social y debilitando a la clase trabajadora. Y así, la historia argentina muestra una danza compleja entre distintas ideologías y la influencia de los mercados internacionales, con impactos directos en la estabilidad económica y la calidad de la vida de la población. Y acá me voy a atribuir la metáfora que tanto le gusta a Macri. En medio de la tormenta económica, la llegada... Sí, Juan. Te escuchamos. Ah, bien, perdón. En medio de la tormenta económica, la llegada de un presidente con enfoque libertario parece traer consigo la sombra de la estanflación. Una situación donde la economía se estanca, pero la inflación persiste, afectando restrictivamente a la población. Este nuevo líder, bajo la influencia de intereses internacionales, propone un ajuste radical. Reducción económica, despidos masivos y la privatización de joyas estatales como YPF. Este enfoque amenaza no solo el empleo y la estabilidad económica, sino también aspectos fundamentales de la sociedad. La reducción de ministerios, especialmente aquellos vinculados a la memoria histórica y los derechos fundamentales, señala una agenda que parece desinteresarse por las heridas del pasado y las luchas actuales. La eliminación de espacios dedicados a la verdad y justicia, así como el combate contra la violencia de género, revela una desconsideración por los derechos humanos y la equidad de género. Detrás de estos ajustes se vislumbra la mano de las decisiones internacionales, con BlackRock en la sombra, una empresa que no solo controla las riendas económicas globales, sino también marcas omnipresentes en la vida cotidiana. Y digo omnipresente porque también hay marcas en que se impusieron en la pandemia, por ejemplo, como Netflix. Pero bueno, esta empresa BlackRock, estaría bueno poder más adelante poder hablar sobre quiénes son y cómo manejan la economía mundial. Son dueños de casi todas las marcas que hoy consumimos, como por ejemplo desde Netflix hasta Coca-Cola. Perdón si después, espero que no nos cobren. No, le vamos a ir a cobrar el chivo. Dale, bien. Este ajuste, aparentemente dirigido a recortar el poder adquisitivo, tiene un impacto profundo en el acceso a lo más esencial. Y ahí es donde leía una carta que escribió Juan Grabois a Alberto, y es donde se me hizo un nudo, o se me hace un nudo, porque una viene militando socialmente hace, no sé, años, creo que más de los que tengo, el tema de la comida. La reducción de la capacidad de consumo no solo afecta el acceso a la tecnología, sino que amenaza con dejar amplias capas de la sociedad sin la posibilidad de satisfacer necesidades básicas. En este contexto, es crucial no solo entender las implicancias económicas, sino también resistir a políticas que, bajo la bandera de la libertad, amenazan con socavar derechos fundamentales y perpetuar desigualdades. Bueno, esta fue mi reflexión de cara al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Se cumplen 75 años de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y asume como presidente de los argentinos un negacionista y fiel empleado de BlackRock. Como fiel empleado y perrito que mueve la cola cuando le acarician el lomo, él está satisfecho en entregar al país. Es doloroso esta última parte, como todo lo que leí, por lo menos para mí. Así es. Y para los que tenemos una sensibilidad social y amamos a la democracia, que este 10 de diciembre no podamos conmemorar el Día de los Derechos Humanos. Por eso los invitamos desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba este jueves 7 de diciembre a las 17:30 horas a la Ronda de las Abuelas de Plaza de Mayo, acá en la Plaza San Martín, en Córdoba, en donde celebraremos el Día Internacional de los Derechos Humanos y los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, Juan, gracias por este momento. Gracias a vos. Y nos estaremos viendo esta tarde. Así será. Muchas gracias. Bueno. La escuchaste a Gabriela Taborda Varela en su columna La Democracia como bandera.